aunque en este mundo pasen muchas pruebas, aunque en esta vida tenga tentaciones, aunque en este mundo pasen muchas pruebas, aunque en esta vida tenga tentaciones, yo siempre estaré confiando en Jesús. Sufrimientos, siempre he confiado que Él me ayudará. Aunque en esta vida pase sufrimientos, siempre he confiado que Él me ayudará. Yo siempre estaré confiando en Jesús, en Jesús, porque Él me ayudará a vencer.